buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más a este tu programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y para mí es un verdadero placer estar conectado contigo a los tiempos, porque nos volvemos a conectar a los tiempos. El día de hoy, lunes 21 de octubre del 2019, estamos ya cerca de terminar este año y para mí, como te decía, es un verdadero gusto estar acá contigo nuevamente. A todas las personas que nos sintonizan a través de la aplicación móvil de la radio, a través de la web, a través también de la página web de la Casa de la Cultura y a través de nuestro dial en AM y en FM, les doy la más cordial bienvenida a este programa que el día de hoy va a tratar un tema súper interesante y que tiene que ver con nuestra calidad de vida y con la forma en cómo nos vamos nutriendo. Soy José Andrés Rivera, te doy la más cordial bienvenida. Quiero mandar un saludo especial también, un saludo manicho. Ese saludo manicho es para un gran amigo que tengo en el Perú, Abel Villantoy. Te mando un saludo, mi querido hermano, desde acá. Gracias por estar sintonizando nuestro programa. Nos vamos entonces, mi querido Vicente, buenos días, que nos acompañan en controles. Nos vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día tenemos un programa especial, como te venía diciendo, y el pensamiento de la semana que tenemos hoy es el siguiente: tomar buenas decisiones con nuestra alimentación es sinónimo de realizar excelentes inversiones. Y por eso, el día de hoy hemos traído a Suleni Vega. Ella es asesora en gastronomía y en seguridad alimentaria y que nos va a sacar algunos cucos hoy día, sobre todo de nuestro refrigerador. Mi querida Suleni, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Sacarnos los Cucos. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, buenos días, José Andrés. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias por tu invitación. Chévere, chévere, Suleni, ¿no? Con muchísimo gusto. Suleni es una profesional en el área gastronómica, es asesora y también se dedica a todo lo que es seguridad alimentaria. Entonces, hoy día vamos a conversar acerca de esto. Cuéntame, Suleni, ¿qué tal te pareció el pensamiento de la semana? Nos decía que tomar buenas decisiones en nuestra alimentación es sinónimo de hacer excelentes inversiones. Así es, exactamente. Yo digo una cosa, dime qué comes y te diré cómo es tu salud. Ya, chévere. ¿Cómo? ¿Y si yo te digo que como cualquier cosa en la calle, cómo estará mi salud? Terrible. Bueno, también depende de dónde comes, ¿no? Porque hay que ver, enfocarnos también en el tema de que dependiendo tu tiempo, para eso existe el tema de la comida rápida, o también hay otros lugares donde no hay comida muy sana. Bueno, hay lugares afortunadamente hoy en día que nos dan esa posibilidad de comer sano, pero también depende de nuestro bolsillo, ¿no? Claro, claro que sí. Dentro de coaching, mi querida Zuli, tenemos algunas áreas de la vida. Una de ellas, súper importante, es el área personal, donde tenemos mucho que ver con respecto al tema de nuestra salud. Y obviamente la alimentación que nosotros tenemos es la gasolina de nuestro cuerpo, o sea, es ese combustible que nos hace avanzar o que nos hace retroceder. Cuéntame un poquito, Zuli, ¿qué tan importante es mantener buenos hábitos alimenticios, sobre todo porque dentro de la parte personal están todas las creencias, los valores de la persona y obviamente está ahí empatado también el tema de salud, debido a que muchas veces nuestras creencias también limitan el hecho de que tengamos una buena alimentación? Así es, José Andrés, tienes toda la razón. Bueno, lamentablemente, claro, viene un tema de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, las mamitas, de lo que es la sopita, el arroz, el juguito. Lamentablemente hay muchos alimentos que dependiendo de nuestra edad ya no nos alimentan de una forma adecuada, como a un inicio de nuestra formación, de nuestros huesitos, de nuestro crecimiento de los niños y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lamentablemente, si hay productos o alimentos que pese a una circunstancia de no un equilibrio nutricional o mucho tiempo de cocción, se vienen a empeorar o deteriorar en cierta forma los alimentos y a la vez la alimentación del ser humano. Claro. ¿Ves? Bueno, ahorita hablabas tú de la sopa y del plato fuerte. Uh-huh. Muchas veces, bueno, es conocido que no debemos mezclar carbohidratos. Sin embargo, en la dieta ecuatoriana, y bueno, creo yo en la dieta latina mismo, uh-huh. Se mezcla mucho esto. ¿Por qué? Porque en la sopa tú tienes papa, por ejemplo. Así es. Pero después en el plato fuerte tienes arroz y a veces también papa o fideo. Entonces, ¿cómo equilibrar esto, mi querida Zuli? Bueno, realmente aquí existen varios parámetros. Uno de ellos es que depende a qué la dieta a quién va a ser dirigida. Por ejemplo, nosotros podemos tomar en consideración una persona que tiene una actividad física bastante elevada, por digamos una persona de... Un deportista sí. O por ejemplo una persona que necesita... trabajar en algo de que lleve, desarrolle peso, o sea, como digamos un albañil o un maestro, digamos, un uh-huh. maestro en construcción, ¿no? La dieta no es la misma que podría, que debería consumir una persona que tiene una actividad que trabaja en intelectual, oficina, exacto, que trabaja en una oficina, no es la misma dieta. Entonces ahí tenemos un problema de conocimiento, de una cultura o una educación alimentaria, que eso es muy importante y fundamental desde las escuelas o colegios, tener este conocimiento para que obviamente las personas se puedan alimentar de una forma adecuada y que no venga a ser un sobrepeso. Y en Ecuador tenemos un alto índice de sobrepeso, lamentablemente, claro. Es justamente por este tema de desconocimiento sobre un equilibrio nutricional. Claro, claro que sí. Ahorita que hablabas de las escuelas y los colegios, también hay mucho, creo yo, o sea, se tiene que poner mucho énfasis en la lonchera que enviamos a nuestros hijos. Sí. ¿Qué tipo de lonchera es la buena? O sea, si es una buena inversión, decíamos que el pensamiento de la semana dice justo uh-huh. eso, ¿no? Tomar una buena decisión con respecto a los alimentos es una buena inversión. Uh-huh. ¿Qué buena decisión, qué buena inversión es? ¿Cómo sería, mejor dicho, una lonchera que represente una buena decisión, una buena inversión? Bueno, afortunadamente hoy en día las entidades competentes en temas de salud exigen a los establecimientos educativos pues que en sus loncheras los niños tengan, se exista un control. Afortunadamente eso hoy en día se está dando en algunas instituciones públicas, ¿no? En las instituciones privadas los niños están abiertos al consumo de sus alimentos, a lo que sus padres les envíen, ¿no? Es muy importante que tomar en consideración, por ejemplo, los niños, ellos en cambio necesitan mucho carbohidrato, ellos necesitan claro. por la actividad que ellos tienen y de jugar. Están en su crecimiento también. Exacto, están en su etapa de crecimiento. Entonces, lo fundamental, primero que nada, es el desayuno. O sea, si tú le mandas a tu hijo con un desayuno, no la cantidad, sino es la calidad del alimento. Claro, dentro de nuestra loncherita le podemos mandar una fruta, le podemos mandar una galletita con un yogur y así sucesivamente. Entonces sí existen variedad de alimentos que no necesariamente tienen que ser las papas, el salchipapas, la hamburguesa, porque no es que estoy en contra de ese tipo de alimentos, pero no es muy conveniente que los niños consuman ese tipo de alimentos todos los días, pero que dentro de su dieta, al menos para la escuela, lo fundamental antes de ir a la escuela es un buen desayuno. Claro, para que su lonchera, claro está, o sea, tenga un alimento. O sea, los niños deben comer 5 alimentos en el día, al igual que el adulto, pero esto no quiere decir las proporciones no son la cantidad, sino que es la calidad del alimento que se le envía al niño. Chévere, chévere. Vamos a conversar en el siguiente bloque sobre qué significa la calidad en el alimento, ¿ok? Nos vamos a ir con una pausa musical y vamos a escuchar a esta banda New Radicals. Por favor, Celine, hoy vino Celine, ya Vicente se fue, ya está Celine. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy, 21 de octubre. Estamos con Zuleni Vega, ella es asesora en gastronomía y en seguridad alimentaria. Zuli, cuéntanos, ¿cómo es ese alimento de calidad? Decíamos en el bloque anterior que no importa mucho la cantidad que podemos comer o que podemos enviar a nuestros guaguas en la lonchera de la escuela, sino que lo importante es la calidad de lo que enviamos y también la calidad del desayuno. Uh-huh. Yo creo que la calidad, como decía el pensamiento de la semana, ¿no? O sea, la calidad tiene mucho que ver en cómo nos desarrollamos, o sea, en cómo vamos obteniendo incluso nuestros objetivos en la vida. Uh-huh. Mal alimentados, obviamente, que no vamos a rendir como debemos rendir. Pero cuéntanos, Zuli, ¿cómo debería ser ese desayuno de calidad? Bueno, un desayuno de calidad, afortunadamente existe en nuestro medio, aquí en nuestro lindo país, Ecuador, una gama de productos como frutas, verduras, cereales, ¿no? Y alimentos de proteína, ¿no? De origen animal y tanto de vegetal. Bueno, ahí está. Todo está en hacer, aprendernos o conocer cada uno de estos tipos de alimentos. Yo en sí lo recomiendo, por lo general siempre es al principio, al inicio de que recién despertamos, ¿no? Vamos a desayunarnos. Un alimento de calidad siempre serían las frutas. Siempre, siempre una fruta. Una fruta no en jugo, no en batido, sino una fruta al natural. Yeah. Porque la fruta natural tiene las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para empezar, para, como quien dice, para activarnos, ¿no? Claro, y en el jugo se mezcla con el agua. Sí, lamentablemente. Con azúcar, exacto. ¿No? Y ya le va dañando todos los componentes. Sí, lamentablemente. De hecho, bueno, tú puedes también tomarte un batido, pero hay que saber combinar las frutas, porque no todas las frutas combinadas nos pueden hacer bien. De hecho, son perjudiciales o en cierta forma le degeneran a otros nutrientes que tienen las frutas. Entonces, no es muy buena ciertas combinaciones, que eso lo desconoce las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un batido de plátano con leche, un cereal, ¿no? Colocarle ahí, qué sé yo, una cucharita de avena. A veces en la mañana estamos de apuros y lo que hacemos es, levantar a nuestros bebés, claro, al apuro. Yo suelo llamar las 15 carriberianas. Las 15 carriberianas son de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Ya. Esas son las 15K. Porque es la carrera, pues, o sea, así uno es. Corre 15 kilómetros en la casa, sube, baja al cuarto, a la cocina, ta. Y más así mi esposa es. También, que es estar con los guaguas, o sea, yo me levanto, le he visto, me ayudo a vestir a mi hijo, o sea, pero es la carrera, entonces de 5 a 6 de la mañana son las 15K riberianas. Claro, lamentablemente el tiempo no nos da la opción para poder distribuir de una forma correcta nuestros alimentos, por decir, en la mañana tú debes comer una fruta, pero después de comer la fruta no puedes comer enseguida un alimento que contenga calorías. ¿Por qué? Porque puede ser muy pesado para el estómago. Entonces debemos dejar que las vitaminas, o sea, en este caso de las frutas, sean asimiladas por el cuerpo y a su vez después de, qué sé yo, 20, 30 minutos poder consumir el resto de alimentos, como por ejemplo un batido o como por ejemplo un majado, un cereal. O también lo que podemos hacer es un cereal, mezclarle con frutas, yogur, granola, o sea, sería un alimento sumamente, ahí irían todos los componentes que se necesitan en la mañana, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que mezclamos también porque puede ser muy pesado al estómago. Ahora, los niños, sí hay niños que no les gustan ciertas frutas, entonces eso también tenemos que ver a nuestros niños qué tipo de fruta les gusta. Es muy importante que cuando nosotros queremos que los niños consuman ciertos alimentos, debemos todos sentarnos en la mesa y comer los mismos alimentos que queremos que nuestros hijos consuman para que ellos se eduquen y vean que eso está bien y que se debe comer como parte de una educación alimentaria, por un lado. Y por otro lado, o sea, el no obligarles a los niños a comer, porque no pueden ser un alimento de calidad, pero si tú estás con la mamá, muchas mamitas están ahí regañándoles, o de pronto con la correa al lado, obligándoles a los niños a Con que el palo. desayunen con el palo. Imagínate, o sea, no le va a servir absolutamente nada al niño porque se bloquea, entonces se asusta, no le va a entrar, no va a ser, no le va a servir, no le va a apetecer, y eso obviamente crea un futuro, algo que es un como un castigo, ¿no? Digamos, el darle un alimento, en vez, nosotros queremos darle un alimento a nuestro hijo, pero lo que estamos haciendo es castigarlo. Entonces, lo que yo sugiero, recomiendo por experiencia propia, es que muchos de nuestros pediatras nos recomiendan ciertos suplementos nutricionales que podemos, en polvo, que podemos adherirle a un batido para los niños, para que en la mañana ellos se tomen un batido, ¿no? Un batido que tiene todos los nutrientes adecuados y el niño no tenga que estar o sea, con la tortura de todos los días de que tiene que ir desayunado. Entonces, sí hay suplementos Entonces alimenticios que es nos bueno, sirven. qué buena esta sugerencia, mi querida Azuli. Es bueno entonces, por ejemplo, que consuma una fruta y un batido, o O sea, sea, con este puede ser, suplemento de hecho, nutricional. dentro del batido puede ir la fruta, ¿no? Pero consumirla inmediatamente, o Claro, sea, eso es otra cosa. sobre todo creo yo, para quienes tenemos un horario un poco complejo, ¿no? Así es. Como te digo, nosotros las 15K riberianas son de 5 a 6 de la mañana, porque a las 6 en punto de la mañana llega el bus para que ya lo lleve a mi hijo a la escuela. Entonces él entra a las 7 de la mañana, pero él por ejemplo, y me imagino que es el caso de muchos padres que nos están escuchando, nosotros nos levantamos a las 5, a las 6 él ya tiene que irse. Y vuelve a las 3 de la tarde. Entonces él, nuestro afán es que vaya bien desayunado. ¿Por Así qué? es, Porque de ahí, y bueno, debe comerá ir. algo en el recreo, pero después él regresa, recién vuelve a las 3 de la tarde. Entonces a esa hora recién almuerza. Claro que, bueno, a mi criterio es un horario creo que muy pesado para los chicos. Uno como adulto se cansa en ese horario, no se digan los niños. Así es. Sin embargo, es el horario, entonces no podemos dejar de cumplir. Es bueno entonces que suceda esto en casa, o sea que se tomen en la mañana estos suplementos para que aporten al niño. Así es. Bueno, y una de las cosas nosotros podemos enviarle, por decirle así, tú le haces un batido a tu niño, o le das un desayuno con cereal, con yogur y con la fruta. Entonces el niño lo come, si es que obviamente tú le vas enseñando. Desayuna con tu hijo, pero la mayoría de los casos no desayunamos con nuestros hijos, Claro. simplemente apúrate, ya se nos hace Claro, tarde, es que y tú son te las empiezas a 15K, arreglar y entonces, todo lo demás. Entonces, claro, una de es las las cosas, lo más carreras a esa importante edad. es obviamente cumplir con horarios, que el niño duerma temprano, para que se Ajá. levante temprano, igual que el papito y la mamita, no desvelarse. Claro. Entonces, claro, ya una vez que el niño ve y comparte con la familia en la mesa, entonces estamos dando el ejemplo, ¿no? Para que ellos también vayan desayunando. Es un poco complejo realmente porque sí, en la mañana estamos a los apuros, que ya nos atrasamos, que esto, que este otro, y sí, y se ve afectado desde el inicio de la mañana el primer alimento tan importante y tan Claro. E fundamental. incluso creo yo la tranquilidad emocional, ¿verdad? Exacto. Porque empezamos el día En apuros. con apuros, con carreras, con puñetes, digo yo. Exacto. Entonces, y apúrate, corre y muévete, y qué lento que eres, y nada, o sea, son Sí. las carreras y realmente estamos empezando mal el día. Así Sí. es. Entonces, qué chévere, Zuli, súper interesante. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los promocionales de la Casa de la Cultura, yo les llamo los avisos parroquiales. Y al volver vamos a seguir conversando un poco acerca de la gastronomía y la seguridad que debemos tener en los alimentos, sobre todo en casa, creo yo, y en los negocios. Y cómo escoger también un negocio que se pueda ver que tienen buenas prácticas en manipulación de Manipulación de alimentos. alimentos, así ¿Ok? es. Chévere, Zuli, te agradezco mucho y día sí que estamos sacando algunos cucos. Vamos con los promocionales de la Casa de la Cultura, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y Más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y Más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y Más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos sacándonos los cucos, ahora sí nos agarraron en curva, en plena conversa, mi querida Zuli. Cuéntanos un poquito, Zuli. Bueno, pues estamos realmente sacando algunos cucos el día de hoy. Nos dice, bueno, vamos a conversar un poquito de gastronomía y seguridad alimentaria. Okay. ¿Por qué? Porque yo creo que en la casa, al menos yo a mí me gusta mucho la cocina. Claro que no soy buen cocinero, pero me gusta la cocina. Yo tengo que estar en uno de tus cursos, Zuli. Y en esta oportunidad que estás dictando, no pude estar por las ocupaciones, pero en uno de los próximos cursos estoy ahí. Encantado. Entonces, yo me invento los platos, mezclo ingredientes, o sea, yo hago ahí cocina a la riveriana. Pero, ¿qué nos dice el concepto de gastronomía? Dice que es el estudio de la relación del ser humano, o sea, cómo se relaciona el ser humano con su alimentación, su medio ambiente o su entorno. El gastrónomo es aquel profesional que se encarga de este arte, ¿sí? O sea, tú eres un artista, mi querida Azul. Y la seguridad alimentaria, en cambio, hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso que tienen las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Cuéntanos un poquito, Zuli, empecemos a nivel hogar, uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser yo el gastrónomo de mi casa? Y empecemos a nivel también, a nivel hogar para ir a nivel negocio. ¿Ya? ¿Cómo puedo ser yo el gastrónomo de mi casa? ¿Cómo puedo ser el inspector de seguridad alimentaria en mi casa? Bueno, José Andrés, primero para empezar, quiero aclarar un tema. La gastronomía es ciencia y es un arte, ¿no? Ya. Es una ciencia que maneja varias ramas del saber. Por eso creo que esta linda, hermosa profesión, claro, que es la gastronomía. Debe haber matemática, estadística, sí, influye muchísimo. Biología, química. Exacto. Claro. Y la gastronomía es una carrera completa, yo creo que es la carrera más completa que puede existir. De hecho, he tratado de comparar alguna otra y no es así. O sea, un arquitecto no sabe de alimentos, un nutricionista, muchas veces el nutricionista tiene que trabajar con el gastrónomo, ¿no? O con el chef, digámoslo así. Un señor de publicidad marketing, si quiere tener el tema de poder ofertar a sus clientes, tiene que tener el conocimiento del arte de la gastronomía, o sí conocer en sí. O sea, hay una infinidad de cosas, de temas de la gastronomía, que por eso a mí es tan lindo y tan apasionante. O sea, realmente el que entra a estudiar o se maneja en no se muere de hambre, porque hay muchas formas de poder desarrollar en nuestra hermosa profesión de cómo es la gastronomía. Entonces, en esa parte de lo que es un arte, también podríamos decirlo que tú sacas lo que tú tienes de tu ser. O sea, cuando tú cocinas o preparas, lo debes hacer siempre con amor, ¿no? Uh-huh. Creo que las personas que estamos metidos, involucrados en este tema, siempre nos apasiona la comida. Y la satisfacción más grande es cuando tú sirves, preparas un plato y de repente ves que no queda nada en ese plato. Para nosotros, claro, nuestra satisfacción total. Ajá, en esa parte de lo que es la gastronomía, que para mí es una ciencia y es un arte, es una de las carreras, es una carrera una de las carreras más caras y más completas que puede existir, por un lado. Y por el otro lado, el tema de seguridad alimentaria es otra cosa que va a la par dentro de la preparación de alimentos. Yo me especialicé en el tema de seguridad alimentaria porque vi una necesidad de que las personas debían conocer que los alimentos al también no ser preparados de una forma adecuada pueden ocasionar un daño a la salud. O manipulados o almacenados de una mala manera. Exacto. De hecho, hemos tenido algunas malas experiencias que nos ha tocado ir y ser parte para poder dar una información o una capacitación, ¿no? Un entrenamiento de cómo se deben manejar ciertos alimentos, porque hay personas que no saben cocinar. Puedes cocinar, cualquier persona puede cocinar. Claro. Ahí, en ese número estoy yo. Como dice la película de Ratatouille, no, cualquiera puede cocinar. Me encanta esa película, es muy bonita. Y se empata lo uno con lo otro, el tema de gastronomía y del arte de la cocina, ¿no? Las técnicas y procedimientos que se manejan en cada una de ellos. Pero sí, lamentablemente hay personas que no saben combinar, hay muchas personas que no saben manejar los productos, y entonces esto afecta muchísimo al consumidor. El empresario muchas veces confía en su personal y pierde, hay una bastante pérdida en los productos. ¿Por qué? Porque no saben administrar, no saben manejar los alimentos, y entonces el consumidor se ve afectado en esto. Claro. Claro que sí. Bueno, y el empresario también, hay muchas pérdidas en ese Exacto, sentido. Exacto, el empresario, que es la persona que obviamente contrata, cree que su personal sabe o conoce, y por eso es importante el tema de capacitación, ¿no? Claro, es claro muy, que sí. Muy importante el tema de capacitación. ¿Cuál es, Zuly, la mejor manera, si cabe el término, que en nuestra casa podamos almacenar los alimentos? Tanto a nivel de alimentos fríos, o sea, los que van comúnmente en el refrigerador, como a nivel de la despensa. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es típico, ¿no? O sea, abres una bolsita de avena y luego le cierras ahí mismo y le haces un nudo y queda ahí. Entonces, ¿eso está bien, está mal? ¿O almacenas los alimentos en recipientes plásticos o en recipientes de aluminio o en funda, en bolsas? ¿Cómo se debería hacer? Bueno, primero, para empezar, el tema de refrigeración es muy importante. Debemos tomar en consideración que almacenar un alimento en refrigeración no quiere decir que se va a mantener fresco por todo el tiempo, también tiene un tiempo de vida útil. Conocer cada uno de los alimentos, tanto los perecibles, no perecibles y los semiperecibles, que los clasifico yo de estos tres grupos, saber y dónde los colocamos dentro del refrigerador, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente hoy en día hay muchas empresas que elaboran este tipo de equipamiento. Nos facilitan muchas veces saber, no por conocimiento, sino porque por lógica se hacen los dibujitos dentro de los refrigeradores, entonces ya te da una idea de dónde debes almacenar los alimentos. Por ejemplo, la parte inferior deberían ser almacenados los vegetales, las frutas; en la parte media, lo que son productos, en este caso, por ejemplo, lácteos; en la parte superior, productos que son un poco más fríos, vienen las temperaturas, y en el congelador, lo que son los productos ya que debemos mantener en congelación. Y también eso es muy importante, el conocer, educarnos en la parte de cuánto tiempo nos duran en congelación los alimentos, porque no porque están en congelación nos van a durar eternamente, ¿no? Hay una degeneración, ¿no? de diciembre, pero estaba congelado. Claro, y el otro tema es muy importante, que cómo descongelamos los alimentos, o sea, cómo se debe descongelar los alimentos. O sea, bueno, lo ideal sería en las damas de casa, en este caso, por ejemplo, por decir, hacer como nosotros manejamos el tema del mise en place, ¿no? Claro, está, las damas de casa no muchas personas desconocen el tema de mise en place. ¿Qué es el mise en place? Es una palabra de origen francés. Nuestra gastronomía tiene un cierto origen de la cocina griega. Bueno, es tan linda la historia, la gastronomía es sumamente amplia, el tiempo no nos alcanzaría para explicar un poco de esto. Ojalá nos tenga la oportunidad de que nos invites, y en otra ocasión hablar sobre un poco el tema de la historia de la gastronomía, que es tan linda y tan apasionante, me encanta, me fascina. Pero sí, ¿cómo manejamos el tema del mise en place? Por ejemplo, lo que les digo, nosotros el mise en place es tener listos y ordenados los implementos y los ingredientes para una determinada preparación. Algunos profesionales dicen tener todo a punto, ¿no? Yeah. Yo tal vez le hago un poco más amplio para que sea más comprendible, que es tener listos los ingredientes y implementos para una determinada preparación, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a ser más organizadas dentro de la área de cocina. Una es el tema del almacenamiento, pues manejamos el tema de las PEX, primeras entradas, primeras salidas. Uh-huh. Las damas de casa muchas veces no saben, claro, llegan, van a hacer las compras y almacenan los alimentos nuevos detrás, o sea, primero cogen los alimentos que recién han ingresado y los de atrás se van quedando, o muchas veces, como tú dijiste anteriormente, no los almacenamos de una forma adecuada, de una manera adecuada. Por ejemplo, hay ciertos materiales de plástico que no son adecuados para almacenar los productos. No puedo decir aquí por temas publicitarios cuáles son estos materiales, tanto del uno como del otro, pero sí debemos educarnos en ese sentido de cómo, en dónde debemos almacenar los alimentos, qué alimentos podemos, qué materiales podemos y en qué, cómo los podemos calentar, por ejemplo, el tema de microondas, o sea, cómo se calientan, en qué lugares podemos guardar o almacenar, por ejemplo, frutas, legumbres y hortalizas. Si tenemos el espacio en refrigeración, lo más idóneo es ahí. Por ejemplo, el otro día me preguntabas tú de los huevos, ¿no? Uh-huh. Que es un alimento sumamente perecible, ¿no? Es muy delicado, o sea, es un alimento de origen animal que si no se lo almacena de una forma adecuada también puede llegar a dar una especie de contaminación al cliente, ¿no? Una enfermedad. Al consumidor, claro. Al consumidor, ¿no? Claro, claro. Entonces, nosotros le llamamos ciertos alimentos que pueden producir una enfermedad, les conocemos en seguridad alimentaria como ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, lo que tú me dices, ¿no? Claro, ¿cómo en refrigeración, cómo debemos almacenar los alimentos dentro de nuestra bodeguita? ¿Cómo los debemos guardar? Uh-huh. ¿Cuáles son los materiales adecuados? No en las fundas. La funda nos puede servir para ver la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Estamos hablando en el caso de amas de casa, ¿no? Que podemos guardarlos. Preferiblemente siempre tratar, es más manejable dentro de un hogar este tipo de productos, ¿no? Que en un establecimiento de preparación de alimentos, ¿no? Pues muchas veces llega un producto nuevo y lo que hacen muchos de los operarios es colocar encima del producto que ya estaba anteriormente y ahí obviamente vamos a tener problemas a futuro por una especie de no rotar el alimento en sí. Claro, no hay un proceso adecuado ahí. No existe, hay muchos casos, no digo en todos, pero sí en algunos casos hemos encontrado que no hay una rotación adecuada de los alimentos que van llegando a los que se están quedando atrás. Chévere, chévere, mi querida Zuli. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos para seguir conversando acerca de la seguridad alimentaria y el arte y la ciencia de cocinar. ¿Sí? Chévere. Nos vamos con Infinity, por favor, mi querida Celine. Ya no sé, el que mismo va a estar Celine el Vicente. Gracias, por favor. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. I'm taking time to trust in me, and you will find infinity, infinity. my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. Take your time. Trust in me, and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity. Seguimos sacando los cucos, entramos al último bloque, mi querida Zuli. Cuéntanos, ¿qué recomendaciones podemos tener como consumidores para elegir un establecimiento que tenga, o sea, cómo podemos darnos cuenta que un establecimiento está manipulando bien los alimentos y garantizando la seguridad de lo que me voy a servir? Oh, es una pregunta bien difícil. Bueno, no sí. Hablaré de ningún establecimiento donde puedan ir o donde no puedan ir, porque no es ético. Pero claro, o sea, yo creo que una de las cualidades que tiene el ser humano es la vista y el olfato, ¿no? Que nos podemos dar cuenta si es que un alimento está en buen estado o no está en buen estado. A veces, por ejemplo, la comida típica, ¿no? La comida típica, la comida criolla, la comida ecuatoriana, nuestra linda gastronomía. Entonces nosotros vamos caminando y ¡ay! Se nos entra un olorcito, qué rico, la fritadita, con motecito y el platanito y todo eso. Entonces, ¡ay! Aquí queremos entrar. Pero claro, o sea, esto es una ventana para entrar a un establecimiento, el olor de la fritada, de la comida típica. Pero claro, más allá de eso tenemos que ver cómo las personas que están ahí en exhibición, cómo están vestidas, cómo están sirviendo el ahí alimento. Ahí nos podemos ir dando cuenta. Puede empezar a observar el tema, ¿no? Lamentablemente, claro, hay muchos establecimientos que son muy lindos por fuera, pero dentro de lo que es ya las inspecciones sanitarias hemos encontrado terribles problemas. Me imagino. Entonces, claro, es un poco complicado el tema en sí. Afortunadamente hoy en día, bueno, muchas de las entidades competentes están ya haciendo inspecciones, ¿no? Que se hacen inspecciones y se está tomando en consideración esto para que el cliente, tanto interno como externo, obviamente tenga la seguridad donde puede ir a comer. Y eso es lo que se quiere llegar, ¿no? Que el consumidor vaya y donde quiera ir a comer tenga la garantía. Tenga esa seguridad, ¿no? tenga esa garantía. Y tenga la garantía, claro. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo pienso es que nosotros debemos ser observadores, ¿no? Una de las principales es ser observadores, verificar que el lugar donde nosotros vamos a ir a comer esté limpio, ¿no? Esté higiénicamente. Yo soy muy temática en ese sentido, la verdad es que sí he tenido malas experiencias y será por el tema de la profesión, ¿no? Pero yo soy muy observadora y me fijo desde el ají, de pronto, si es que voy a comer un almuerzo, una comida típica, hasta cómo me pasan los cubiertos del mesero, si el mesero tiene uñas cortas, si la mesa está limpia, si no huele mal la mesa. O sea, yo me fijo absolutamente de muchos detalles. Entonces, sí, de pronto puedo ser un poco temática y odiosa a la vez, pero como muchos dicen, no, es que ahí está la sazón, y muchos sí, claro, que ¿no? Es por lo que tú dijiste, es la calidad no es del alimento. Tenemos que cuidar nuestra salud realmente, o sea, porque sí hay un alto índice de enfermedades ocasionadas por esto, y eso es que tú decides qué es lo que comes, dónde comes, eso ya depende del consumidor. Chévere, Zuli. Para terminar, Zuli, cuéntanos, tú eres asesora en estos temas, ¿dónde podemos nosotros tomar un curso contigo? o llamarte para que vengas a nuestro establecimiento? ¿Qué podemos hacer en ese sentido para ir mejorando nuestras buenas prácticas? Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando con ciertos proyectos, con algunos proyectos en Capacitur, que ya vengo trabajando desde el 2007, gracias a Dios, nos hemos manejado dentro del el tema hotelero, turístico, o sea, de la gastronomía, damos asesoría tanto a establecimientos como a restaurantes del área de la ronda, y algunos establecimientos se han capacitado, trabajamos con Quito Turismo también, y afortunadamente pues nos ha ido súper bien. Hasta ahora hemos sacado, bueno, el número de personas en este sentido de capacitación, he perdido la verdad el número, la cuenta en sí, ajá, pero nos pueden encontrar en Capacitur, que queda justo, está ubicado dentro de las instalaciones del Colegio Fernández Madrid, ¿no? Tiene una amplia apertura en todo lo que tiene que ver de la hotelería, ¿no? O sea, en todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, meseros, buenas prácticas de manipulación de alimentos, en cocina, marketing digital. O sea, es sumamente amplio un tema de capacitación en donde nosotros nos manejamos. Y nada, pues nos pueden llamar, mi nombre, como decía, José Andrés Zuleni Vega, mi número de teléfono es 098-47-78-768. E invitarles en estas fechas que justamente se nos acercan, tenemos algunos cursos que se van a desarrollar, como son cocina navideña, también tenemos ensaladas, parrilla, vamos a dar también comida típica, vamos a dar unos cursos de lo que son para servicio, asesores gastronómicos, en este caso lo que son de meseros, porque necesitamos conocer y dar un buen servicio al cliente. Claro, así es, mi querida Zuleni. Yo te agradezco mucho por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, de tu tiempo. Gracias por tus conocimientos, por todos los tips que nos has dado el día de hoy para poder manejar bien nuestros alimentos, tanto en casa como en nuestros negocios. Soy José Andrés Rivera. Igual te doy las gracias a ti que nos has escuchado y que siempre estás pendiente de este programa, que lo que busca es entregarte herramientas que te permitan diseñar tu futuro con éxito. Nos vemos la otra semana, mis queridas cucas y cucos, con más invitados que nos van a ayudar también a despejar nuestra mente y borrar nuestras limitaciones. Gracias, Zuli. Gracias a ti, José Andrés. Chévere. Gracias, Celine. Nos vemos entonces hasta la otra semana. Un gusto. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.